Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. CDMX presenta Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Ya? Vas, Paco, reinicia. Paco. Yo no sé si ya nos escuchan. ¿Ya nos escuchan? Sí, ya. Hasta parece que perdiste la fe en la humanidad, ya habla. Ah, perfecto. Ahora sí, bienvenidos a la emisión número 119 de su programa Lounge. Ya saben, conducido por el equipo sin nombre. Somos el equipo, pónganos como quieran, no importa. Inserte su nombre chistoso ahí. Voy a empezar saludando a la gente que tengo conmigo. Primero voy a empezar por Don, que está el señor Choco Chocorito. Así que saluda, por favor, Choco. Pues buenas noches a todos. Siento como un déjà vu, como que ya los había saludado. Y a ver qué tal les parece el tema de hoy, que será recuerdos tristes y alegres con el tema secreto que próximamente sabrán. Muy bien, muchas gracias. También por ahí hay un comentario del chat que dice Betote que somos el equipo pelos. Pues si quieres, yo sí, por mí no hay ningún problema. También tengo al señor de los juegos indies que me estaba diciendo que un juego indie de hace como 10 años se volvió hype ahorita. Señor Cosmo, por favor. Hola gente, gracias por escucharnos, acompañarnos en otra emisión de Lonchecito. Qué bueno que nos estén escuchando en vivo, y si nos escuchan grabado también, qué bueno que nos estén escuchando. Pues ya, gracias. Esos son saludos concisos y rápidos. Y también por otro lado tengo al señor Submarco. Por favor, Marquito, saluda y preséntate. Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en este nuevo lonche. Ya vayan preparando sus historias de terror de videojuegos, porque el tema más tarde se va a poner bastante bueno y triste. Bueno, tal vez alegre, no, pero más triste. Y luego con tu tristeza andando, pues bueno, como todo, ¿no? Eres el señor, sí, el muchacho de los ojos tristes, ¿no? Sí, fue lo que me dijeron la otra vez que fui a una función al cine. Qué triste. Pues ya, qué triste. Entonces tenemos al señor Sor Cereceta. Nuestras redes sociales, que nos encontramos en Facebook como www.facebook.com/reset.tv. Estamos en Twitter como @resetmx. Visite nuestra página web, que es www.resetmx.com. Es muy importante que vayan y den like a todas estas páginas, le den clics para que entren y puedan checar la información, que siempre hay contenido nuevo. Ahora, nada más les recuerdo, también tenemos un canal en YouTube, que es youtube.com/resetmx, para que le puedan dar también un vistazo al canal de YouTube que manejamos. También está el canal de Cosmo, ese también lo pueden checar desde la página. Y ya, vámonos rápidamente con el primer corte musical para comenzar el primer bloque de este programa, que son, ya saben, las noticias. Desafortunadamente el señor Ice está nadando en Polanco, o algo por el estilo, espero. Ya ven que con estas lluvias de la Ciudad de México está imposible andar en la calle. Pero esperemos que nos acompañe un poquito más a entrar a la noche. Vamos al primer corte musical, que es My Little Pony. Ya saben quién lo puso, entonces ya ni digamos nada. Ya nos vamos, bye. Perfecto, pues ya estamos de vuelta de este corte musical de ya saben quién lo escogió, es de My Little Pony. Les digo el nombre de la canción, es Friendship is Magic, ok, suena como a canrola de boy band, pero bueno. Dice Omar, RCDT, muerte a los ponis, muerte a mi vida, muerte a todo, espérate Omar, no te adelantes, Bueno, vamos a pasar a la primera noticia. De hecho, la primera noticia quiero que esta vez pues nos la comente el señor Choco Chocorito, que está por ahí hablando de Crysis y Crytek y Crysis y a ver qué, cuéntanos. Pues como ya es costumbre, pues las compañías han estado últimamente en crisis. Digo, aquí hice un juego de palabras de crisis, entonces fue bastante jocoso. Y por eso vamos a hablar de mira, todos se parten de... Perdón, me estaba riendo de tu chiste, perdón. No. Ay, sí. Crisis, ¿entendieron? Aplausos. Alguien, avéntele un pastelazo. Y pues se empezó la filtración de la información que los empleados de Crytek pues les han estado pagando tarde o que han recibido medio pago. Entonces ya se filtró la información de que no es nada más de que fue culpa de los pagos que fue el mes pasado, sino que ya llevan varios meses en esa situación. Y entonces, al menos hasta ahorita, Crytek no ha confirmado la noticia, pero pues obviamente cuando empiezan los rumores es que el río suena porque el agua lleva, o algo así es la frase, no me acuerdo. Pero entonces posiblemente sea una crisis anunciada de que a Crytek no le está yendo bien, y no recuerdo tantos juegos así que sean súper buenos de Crytek. Entonces esperemos que no sea más que un rumor y que no sufran más, porque todos queremos dinero. Y pues Crytek tiene, pues creo que su franquicia más famosa es Crysis, ¿no? Sí, Crysis, pues ya lleva rato que salió y digo, pero también ya ves que hizo, bueno, es que la verdad es que Crysis no creo que le vaya tan bien, no creo que venda mucho. Creo que el mejor que han tenido ha sido el 3 y el 1, creo que el 2 fue el que más ha decepcionado a la banda, pero también tuvieron Rise, Son of Rome, tuvieron Home From. Ajá, yo creo que Crytek está abarcando mucho, está haciendo lo que THQ. No espero que en algún momento digan, vamos a crear una tableta donde puedas dibujar en el Wii U y te No, espero que no. A ver, quiero comentario acerca de, ¿esperamos otro THQ con Crytek? Yo en lo particular no me gustaría, sus juegos de Crysis son buenos, la verdad. A mí no me gustaría porque Crytek terminó comprando lo que era Free Radical Design, que era la empresa que hacía los juegos de Time Splitters, y Crytek me debe mi Time Splitters 4, que ya estaba en desarrollo, y fue cuando lo compraron, y bla, bla, bla, y se quedó ahí volando Time Splitters 4 en el espacio. Espero que no, por precisamente este juego. Digo, yo esperaría que no, porque pues no le deseo mal a nadie, y es un estudio que, quieras o no, sí nos ha traído felicidad, principalmente en mi caso con Crysis, pero pues que se hayan ido ya 100 personas en los estudios de Alemania o de Londres, pues también ya no es nada más como que ay, nada más fueron 30 personas. Entonces esperemos que nada más sea, si es que hay una crisis, que sea algo ligero y que no sea... Neta, dice Betotti de cómo le va a Crytek con su motor gráfico. Sí, ya de hecho está en Steam, pueden pagar su suscripción mensual, o bueno, como el plan que escojan para ir pagando, ¿cómo se llama? Su Crysis Engine, y desarrollar ustedes sus propios juegos en él. Sí, el CryEngine, y no, apenas empezaron, ¿no?, a comercializarlo, porque según yo, de los únicos que lo hacían era Unreal, que Unreal, ya ven que toda la generación pasada, todos los juegos así como mugrosones, güeyes mamados, eran Unreal Engine 3. Entonces, Havoc, ¿no? También es el otro que se... pero bueno, Havoc también ya tiene sus años, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos años. La verdad es que ojalá que sí le funcione a Crytek, porque su CryEngine es muy bueno. La verdad es que ya ve, no es como digamos que han hecho muchas presentaciones con él al respecto. Ya saben, como el Frostbite de Rise, que para todo tumban edificios, así, vamos a mostrar un motor, toma mi edificio, y ¡psa! No, ellos no son tan, como que tan, ¿cómo decirlo? Tan, ayúdenme muchachos, no son tan exhibicionistas, por así llamarlo, Creo que de los últimos demos, creo que nada más era tal cual un paisaje de como de selva. Y nada más era verlo, no había ni siquiera tanta acción, según yo recuerdo. Digo, y obviamente si te fijas en los detalles, pues sí. Sí, sí te emocionas y que, ¡ay, mira! Aunque no haya tanta acción. Es que, sí, claro. Son más de... Mira, todo el detalle que tiene el universo, ¿no? Más que de, ¡oh, mira, tenemos todos estos efectos! Sí, pues vamos a ver qué tal le funciona a Cry. Ya regresó, ya. Sí. Ok, siguiente noticia antes de que vuelva a morir el internet de Choco y nos tome la llamada. ¿De quién le toca? ¿Quién le toca? Pero ¿Ya estamos en vivo? ¡Claro! Ah, perfecto, bueno. No, la verdad es que siempre no. En otra dimensión sí somos el mejor programa del mundo, pero aquí también, no se preocupen. Pues ya vámonos solo a la siguiente noticia. Cae. Ajá, bundle de PlayStation 4, una franquicia ahí que salió en la generación pasada, Marquito. Así es, pues tenemos que por parte de la página de Amazon de Francia, todo parece indicar que va a haber un nuevo paquetazo de PlayStation 4, el cual va a incluir el juego de The Last of Us para nueva generación, y este va a ser lanzado el 30 de julio, un día después de que llegue a todos los que hicieron su de compra o están esperando a que salga el juego. Pero lo que todavía no se sabe es si va a ser solo para Francia, pero lo más o para el resto de Europa, pero sí lo más probable es que llegue a Europa, que es algo que a mí me tiene molesto, porque luego llegan muy buenas cosas a Europa y de este lado llega como que más simple. En tanto, la remasterización para The Last of Us para nueva generación va a tener un descuento de $10 en su versión digital. Qué bonita. Tan. Ahora, ¿vale la pena? Digo, o sea, sé que el juego sí vale la pena, pero sí. Quiero suponer que ya muchos lo han de haber disfrutado, ¿no? Para ponerlo en... ¿O lo volverían a jugar ustedes? Digo, independientemente de qué tan bueno sea. Yo sí lo compraba. Digo, además el bundle está padre porque le van a meter nuevas gráficas. Bueno, lo van a poner otro filtro y todo este asunto. No, no, para más que me gustaría. Y también más que otro los... filtro va a ser 1080 por fin, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y también ya trae todos los DLCs. ¿Va a correr a 60? Espero. Bueno, todos esperamos por aquí. Sí, que no, los... Ajá, dime. No es como algo que, no sea súper obligatorio para todos los juegos, ¿no? Digo, apenas es como un estándar que corran los 60 cuadros, sea 1080 y todo, pero... Si lo vas a poner en otra bestia como el PlayStation 4, mejóralo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Digo, sí, que corra a 60 y a 1080 y va. Si vas a hacer la vulgaridad de vender un remake de un juego que no tiene más de 2 años, pues mínimo mejóralo, ¿no? Y que no sea literal lo mismo. Así es, pues sí, mejor. Mejor mejórelo, hago un buen bundle. Ojalá que para América, porque la verdad es que yo creo que el juego sí vale la pena. Además, el PlayStation 4, pues es un juego como que te invita a comprarlo, ¿no? Porque sí, comprarte para, un. Para quienes no lo han jugado y pues, ya también están esperando comprar su consola. Exactamente, porque la verdad es que jugar Killzone no me llama mucho la atención. Y lástima que no ponen en un bundle el de Second Son de Infamous, pero yo creo que con este bundle sí te gustaría hacerte de un PlayStation 4, ¿no? Es importante. Sí, y ya Omar va a decir ahorita que está re feo el juego, no le hagan caso, ustedes jueguenlo. ¿Va? Entonces, ¿algún otro comentario? Choco, tú que no tienes PlayStation 4, ¿tú te comprarás un bundle por este juego? Ah, yo que no lo he jugado, te dijo, sí. Pobre. Bueno, si tuviera mágicamente el dinero y apareciera en mi mano, sí lo compraría porque no le he disfrutado de su título. Y obviamente pues sé que vale la pena, entonces, como soy del público que no lo ha jugado, sí lo compraría sin pensar. Eso es un buen aliciente. Si no has jugado, cómpralo. Si ya lo jugaste y lo quieres ver corriendo en mejor definición y a 60 cuadros, pues vas. Yo creo que sí es un juego que vale la pena repetir la experiencia. Si no tienes todos los DLC... pues aquí van a venir todos y yo creo que es una buena opción para los que no tienen un PlayStation 4. Pero pues ya vámonos con la siguiente noticia. Esta noticia nos la va a contar Cosmo, es algo acerca de Saints Row. Cosmo, por favor. Así es, Saints Row, como no llegó a ser un juego que tuviera como, fue juego del año, Saints Row 4 va a tener una versión que es la versión National Treasure, el tesoro nacional, que trae todos los 29 DLCs que tuvo el juego, imagínense, y se quejan de EA y compañías así, pues Saints Row de Deep Silver tuvo 29 DLCs, pero como ya es un juego que pues no, tampoco es de antaño, pero digamos que a los estándares de hoy ya es un juego viejo, va a costar $30 para el Xbox, para PlayStation y para PC, y ya trae todos los DLCs y todo. Pues, al menos sí está barato, ¿no? Digo, no se mancharon, sí. A volverlo a sacar a 60. Sí, como Skyrim, ¿no? Que mendigo Bethesda lo volvió a sacar al precio, ¿no? Otros $1,000 si quieres con sí. Todo el DLC. Ahora, digo, yo desconozco los DLC del juego de Saints Row, pero... Digo, si tiene 29, ¿realmente los 29 valen la pena? ¿O que capaz que nada más son 3 que son misiones y lo demás que son... Puro traje y... Ajá. Sí, según yo son puro traje. La mayoría. O sea, sí tiene uno que creo que son misiones, pero la mayoría son trajes, carros, armas, bla, bla, bla. A ver, ahí está la opción para los que no han jugado ese juego y lo quieren en versión barata. Uh-huh. O sea, deben de dar ahí un arma que parece un hot dog, o un trajecito, unos tenisitos, un skin. Mira, mientras no te vendan los colores como en Street Fighter, todo está perfecto. ¿No? Eso está chido, pero 29 se me hace mucho DLC, la verdad. Creo que entonces sí es un juego que estuvieron cuidando constantemente y dándole nuevas experiencias a los seguidores del juego, ¿no? Lo cual se agradece mucho. Para pues la gente que lo compró y que se hizo del juego. Y yo creo que si eres de las personas que no esperan mucha seriedad en un sandbox, en un juego abierto, pues igual Saints Row es tu juego, ¿no? Así es, cómpralo ya. Sí, cómpralo ya. Y bueno, guardé la última noticia esperando a que llegara el señor Ice. Desafortunadamente no llegó. Seguro sigue esquiando por ahí en algún lugar de las zonas turísticas de la Ciudad de México. Y les tengo una noticia que los va a hacer temblar como nueva generación y de antigua generación y lo que quieran. Sniper Elite 3, este juego que se está desarrollando en, bueno, la versión retail y todo este asunto, va a requerir un parche de 10 GB para el día 1 en Xbox One. Entonces, no sé si reír, no sé si llorar, ¿no? No sé si decir, se los dije. Cosmo me dijo, bienvenido a la nueva generación. Pero se me hace neta una mentada. 10 GB. Si con broncas puedo bajar 3 en 4 días. O sea, imagínate, 10 GB. Y aparte, bueno, obviamente el parche pesa tanto porque según reduce la instalación del juego de 21 a 19. Entonces, wow. Uy, es como, ah, qué padre, ¿no? Además wow, de eso, introduce paquetes para la compatibilidad de los DLCs, de los... Es como de esos juegos que si tú no tienes los mapas, no puedes jugar con tus amigos, no te afecte tanto ese asunto, sino que puedes jugar y tengas una experiencia bien en línea. Además de que, bueno, va a ser nativo en 1080, en el PlayStation 4 y en el Xbox One. Dice también la compañía que de verdad apreciamos la paciencia de cada uno de ustedes. Realmente creemos firmemente que Sniper Elite 3 va a valer la pena que lo descarguen todo el día. De verdad, neta, es que 10 GB, a ver, ya, díganme ustedes, ¿10 GB les parece un parche justo? Digo, ¿no? Ya ves de lo que estábamos tratando hace varios lunches de... ¿Cómo se llama? De el espacio que traen las consolas de nueva generación y las descargas que vienen con los juegos. Y pues ahora sí que se están ensañando con esta descarga. Sí, más que nada que llegas tú bien feliz, compras tu juego y lo instalas porque ya te dan las ansias de jugarlo y... Ah, ¿sabes qué? Bájate el parche que no puedes jugar. Bueno, ya mañana pasado lo juego. Entonces ya te bajó todo el ánimo. Y digo, se me hace muy excesivo 10 GB para lo que comentan. Sí, como sí. Como que dices, eso es para 3 o 5 GB. Y luego también hay que depender del ancho de banda de nuestro proveedor local de internet. Que quién sabe de qué humor esté. El del perrito guau me va a tardar como 5 años en bajarlo, entonces mejor lo pongo a descargar. De verdad, es... Y la verdad es que me quejaba mucho de la de Nintendo, pero esta sí se voló la barda. Creo que es el parche más pesado que yo he escuchado en mi vida. ¿10 GB? 10 GB pesa todo el Grand Theft Auto 4. No, no, no. ¿Por qué? A ver, dinos cuál hay. Ah, buenas noches, ya llegó el señor Ice Skier en la Ciudad de México. Saludos, ¿qué tal la mojada? ¿Qué tal, señor? Sí, ni me cuentes, man. Está impresionante la lluvia por acá. Una vez más, buenas noches a todo amado público, buenas noches. Rapidísimo. El parche más pesado es el de Forza Motorsport 5. ¿Cuánto pesaba? 32 GB. Ah, su re... No, entonces reitero, pido perdón a Sniper Elite, discúlpame. Eso pesa a Rage completo. Ajá. Sí, porque Max Payne pesa 12 GB completo. Sí, porque lo que pasa con Forza Motorsport es que tal cual, como ya estaba saliendo, bueno, el código final del juego ya estaba con todas las implementaciones originales del Xbox One, y como medio mundo se quejó y las cambiaron, pues cambiaron todo el código del juego, entonces... Bueno, no, pues sí. El juego necesita una actualización. Va a tardar como una semana usted en jugar. Digo, no tengo la información a la mano, pero esos 32 GB no es incluyendo ya la instalación del juego. Además, porque era la instalación del juego más la actualización de 8 GB más una actualización de otros 16, algo así era. Yo me tardé en bajarlo. La gente que compró un Xbox One, el primer día lo jugó la siguiente semana, ¿no? Cuando salió PlayStation 4. Así, PlayStation, y yo apenas jugando con mi One. ¿Qué se pasó cuando no tienes internet? No, pues imagínate, ya mejor ni compres consolas, ¿no? Ya no, ni te metes en este terreno. Por ahí dice Crush, pero lo de Nintendo es un parche para la consola, no para un juego. Ya, Crush. Pensé que Carlos se había ido de aquí. Aquí de Nintendo Fanboy. Punto. Es su heredero al trono. Saludos ahí, Carlos, cuando venga. No lo justifico, pero lo entendería tantito más. Sí, que digas, ok, sí. Es una actualización así, pero es para el sistema, ¿no? No para un juego. Eso sí es donde sí se vuelve vulgar. Sí. Es como las actualizaciones también del Battlefield, ¿no? que eran impresionantemente grandes y así de, no manches, ¿es en serio? Es que ya no se esfuerzan por tener el juego completo, ya nada más a lo mejor bajarte una llave y pum, unos cuantos kilobytes y ya te desbloquea, ¿no? Sino que no, ya es este, pues lánzalo así, ya si sale algo mal ya después lo veo, o sea, no hay ningún problema, ya lo parchamos. Un parche ya de 10 gigas. Y ya no hay problema, sí, avíntales uno de 53, ya a ver qué sale, ¿no? Sí está cabrón, la verdad es que está muy difícil eso, pero va. Pues sí, querían jugar, ¿no? ¿Querían jugar? ¿Querían jugar? Pues ahí está el juego. Son parches de nueva generación. ¿Quieres juego? Toma juego, ¿no? Pero pues ya. ¿Quieres campanearte gente con tu rifle de francotirador? Ahí está tu parche de 10 gigas. Sí, dice Omar y Crossjan, es el amigo del gasero. Párchame esta. ¿Así estás en el trabajo, en la escuela, neta? No, bueno, vámonos a... Dice Omar, va todo el vapor, de todas maneras, pues ahora te pueden sacar parche. Sí, eso ya lo comentamos. Ya vámonos a la reseña, ya vamos al corte musical. El siguiente corte musical es algo de un anime que no conozco, Blade and Soul. Es el opening, esta canción la escogió Marquito. Vamos a escucharla, escuchen qué dice la canción, porque se llama japonés, para los que no, pues nada más, escúchenla. Y, pues ahí está Medina, que nos traduzca. Sí. A ver, Medina, échate una traducción en vivo para ver qué tan bueno eres en el japonés. ¡Que cante, que cante! Vamos a corte y regresamos. ¡Chiva! ¡Para que yo le va! ¡Y tú chica! ¡De caiga tu madre! Ay, ¿a poco cuando te conocí, güey, apenas ibas para el año? No, o sea, sí la recorto, pero no me afecta. ¡Y ya regresamos! ¿Ven cómo las frases fuera de contexto como que sí están? Por eso no necesito nada. Pues no me molesta, porque estaba hablando de mi barba. No me molesta. Eso de sí la recorto, pues bueno, cada quien. No me afecta, pero sí la recorto. Antes, háganlo hashtag, por favor. Entre sacado, güey. Antes de seguir con esto, me gustaría leer una frase que pone Betotti. Ahí de que le pida a Choco, por favor. Choco, soy tu fan. Mándame un beso. A ver, Choco, mándaselo. ¡Mua! Eso. Ese es amor al público, Dios mío. Y ya, la rola que dice aquí Medina, ya saben que Medina ya nos dijo que se llama Sayonara Usotsuki, que dice adiós mentiroso, mentirosa. Está bueno el estribillo. Bueno, ya vamos con toda la reseña. Tenemos dos reseñas el día de hoy, son muy muy cortitas, me parece, y nos las va a dar el señor Chocorito, porque es el señor de los códigos, así que cualquier código que llega, él se lo queda y ya, yo hago la reseña, yo la hago, ¿no? Exacto, estoy bien atascado. Sí, el primer juego es Tales from Space, Mutant Blobs Attack. A ver, así que Choco, va adelante. Pues así como dices, es un juego desarrollado por las personas de Drinkbox Studios, que son los que han hecho juegos como su antecesor, el juego de Tales of Space, About a Blob, y el que creo que ya todos lo ubican, el Guacamelee. Entonces, no es un estudio así tan nuevo, sino que ya tiene varios juegos en su repertorio. Y en este caso vamos a hablar de Tales from Space Mutant Blobs Attack, que es un juego tipo plataformas en donde eres una pequeña babosa verde que se come todas las cosas a su alrededor, nada más pasando por encima de ellas, y vas creciendo conforme vayas comiendo y podrás accesar a distintas áreas. Ahora, el juego originalmente salió en lo que es el PS Vita, entonces vamos a decir lo que es como un port, y ahí empiezan algunos problemas que tiene este título, ya que cuando tienes el PS Vita había ciertos cuando tenías que mover las plataformas, las tenías que ir moviendo en el PS Vita y era muy amigable el control. Al adaptarlo aquí en consolas, en Xbox 60 o PlayStation 3, la mira se va a ajustar a la plataforma que esté más cerca de ti, lo cual no necesariamente tiene que ser lo idóneo. Y aparte hay ciertos niveles donde tienes que mover el escenario, donde se pierde mucho el sentido que sería al tenerlo en una portátil, un PS Vita. Ahora, también este título es bastante corto, me parece que tiene como 24 niveles, entonces, y te los acabas de 3 a 5 minutos, entonces no te va a durar mucho, no tiene mucho replay value porque tienes que encontrar ciertos, vamos a decir, como amigos durante los mundos, pero más allá de eso, es la misma experiencia, ¿no? Que te vas tragando, primero empiezas con basura, empiezas luego con cosas más grandes, luego ya le inyecta el juego un poco de humor al empezarte a comer ciertas personas o ciertos muebles, hasta que ya empiezas a crecer en una cosa gigantesca que come edificios y te ataca todos los militares. Pero al final de cuentas es un juego muy corto, muy y aparte caro. No tengo ahorita el precio, pero para lo que te dura el juego no vale tanto la pena. Está bien para que pases un ratillo a gusto. Es un poco como Beautiful Katamari, pero inclusive se me hace mucho mejor elaborado el título de Katamari a que nos presentan aquí en Tales from Space Mutant Blobs Attack. Y aparte muy largo el título. Entonces, salvo que les sobre dinero o quieran un juego muy casual, pues ahí está la primera propuesta, que no es la idónea, pero por eso fue micro reseña. Choco, pero lo quería compartir con comparar con Papá Katamari. Ah, bueno, sí, digo, en estricta teoría cuando se reseña no hay que estar comparando, pero digamos que es un poquito para que sepa más o menos cómo es la idea de que vas comiendo y vas creciendo un poco, pero ni siquiera ese tanto de tu crecimiento como personaje, sino que, ah, te cambiamos el escenario y ahora estás en los edificios, entonces los edificios son chicos y no eres tú per se el que se note el crecimiento, sino que, ah, imagínate que creciste viendo el escenario de ya los edificios y ya te lo puedes comer. Entonces, digamos que hay mejores propuestas de este estudio y esta no es una de ellas, pero pues ahí si no tienen muchos juegos casuales que jugar, esta es la propuesta. Les mencionaba a mis compañeros que a la hora que ves el juego, el personaje del juego parece un jefe de Powerpuff Girls, de las chicas superpoderosas, y se ve muy bonito porque tiene un ojo, tiene picos, el arte que utilizan con las letras es como muy noventas. Me agrada mucho. Vean la película de The Blob antes de que jueguen esto. Les va a dar mucho gusto poder hacer eso. Comerse a todas las personas así, nada más caminando sobre ellas. Debe estar increíble. A veces está cagado cuando se comen las personas y gritan ¡ah! Y ya están ahí dentro del cuerpo ahí. Digo, eso está... El ámbito de humor sí está un poco presente al estarte comiendo las cosas. Y en el ámbito visual sí es como un juego, vamos a decirlo, como animación tipo Flash, vamos a decirlo así, bueno, o sea, bien realizada. Y sí es cierto que sí parece mucho del estilo de las chicas superpoderosas. ¿Qué precio tiene, Choco? Te fallo, ahorita te tengo que buscar el precio, pero... Sí, porque yo me clavé el código, sí, ya lo sabemos. Entonces... Tenemos también otra reseña también por parte del señor Choco. Ya ven, les dije que él se clava los códigos. La segunda reseña, y seguro Cosmo es el único que lo ha jugado, probablemente Ice, es 60 Second Shooter Prime. Así que cuéntanos de qué trata este tipo de juego. Este tipo de juego es una de las propuestas de lo que es ya los juegos indie en el Xbox One. Y si jugaron alguna vez Geometry Wars, ya sabrán más o menos de qué es la tirada, porque es, vamos a decir lo que es ese tipo de juego, pero un poquito, dos niveles más abajo. ¿Cuál es la dinámica? Tienes 60 segundos, tienes una pequeña nave, tienes que disparar a cualquier dirección y van a llegar distintas naves a atacarte y tu objetivo es sobrevivir los 60 segundos. Si logras sobrevivir 60 segundos, se acaba tu partida y ya juntaste tu X o Y puntuación máxima. Ahora, conforme vas jugando, puedes recoger pequeñas energías que te sirven para ir desbloqueando pequeñas cosas, como que cambies tu fondito en cuando juegas, o que desbloquees ciertas armas como misiles, o que puedas empezar de un nivel posterior y no empieces en el nivel 1, sino en el nivel 5. Lo que pasa con este juego es que lo juegas 10 minutos, 15 minutos y está entretenido, pero llega un momento en que te empiezas a frustrar y a molestar un poco con el título, porque en primera, el juego nada más tiene dos canciones y todas te vas a pasar oyendo las mismas dos canciones toda la eternidad. Y otra, la inteligencia artificial y como está planteado el juego no es lo idóneo, porque efectivamente los enemigos aparecen al azar, pero me tocaron varias partidas que apenas empezaba y yo aparecía encima de un enemigo, entonces ¡tum! Y acabo mi partida. Yo me quedaba así de que como ¿qué onda? Y también otro problema que tiene en el ámbito de animación es que conforme vas pasando los niveles tienes que entrar en lo que es como un pequeño portal y te manda al siguiente mundo y sigues jugando. La animación al hacer el siguiente portal, imaginen que explota todo el escenario y se vuelve a regenerar. Pero en esa animación donde va explotando sigue la acción de los enemigos, entonces mientras estás pasando de nivel igual ya se acercó a tu enemigo y ya te mató. Entonces sí, que es un juego más de suerte, de que voy a esperar loco y que Dios me agarre persinado y que no me maten. A que un juego de que ¿sabes qué? Tengo un poco de habilidad y le disparo a los enemigos y pues eso demuestra qué tan habilidoso soy. Entonces, sí lo comparo un poco con Geometry Wars, porque este título sí tiene bastante carencia. En el ámbito visual es muy, vamos a decirlo, muy geométrico. O sea, nada más ves polígonos disparando y círculos. Muy Geometry Wars. Ándele, pero ves que Geometry Wars todavía no es así de que, un triángulo, sino que es vamos a decirlo, que tiene una poquita formita si quieres, pero es llamativo Geometry Wars, o sea... Si tienes problemas de convulsiones, no juegues Geometry Wars, punto. Ah, sí, es muy... Te vas a dar... Ahí te vas a quedar un ratito. Ya cuando se pone muy, muy loco, entonces... Este juego como que todavía se ve mucho más... No sé, parece como una tabla de matemáticas. Con figuras, no sé, se ve raro. Haz cuenta que estuvieras graficando así, de que graficando. Exacto, pero un juego con triangulitos y cuadrados. Y aparte derrotas a un enemigo y queda una... unas rayitas ahí pintadas en el escenario que no se quitan. Entonces ya después de un rato ya me empiezo a ver todo rayado. Y así como que, ¿qué onda? Vaya, el apasionante mundo del dibujo técnico llevado a videojuego. Ándale. A mi respecto, yo lo diría que lo pienso jugar. Punto y se acaba. Bueno, a mí nunca me gustó Geometry Wars. Sin embargo, hay un juego parecido a Geometry Wars, supongo que este juego que mencionas, que es Beat Hazard, está para iPad, está para iPhone, en Android, está en Steam, que es donde yo lo he jugado. Es, digamos, un Geometry Wars o como este, pero funciona en base a música que tú cargas, ¿no? Entonces ahí sí, digamos que el juego es infinito, porque en base a la música que tú cargas es a la velocidad que va a funcionar el juego, que vas a disparar, que van a salir y qué enemigos van a salir en base a qué música estés cargando. Y ese, bueno, a mí sí me divierte bastante. Es un juego, igual, como dices tú, Choco, para pasar un rato, no es nada que digas, no voy a darle hasta terminarlo porque no tiene final. Sí, digo, por ejemplo, en el Beat Hazard no te puedes aburrir tanto, porque pues quieras o no, si, digo, por lo que me comentas, si cargas varias canciones, pues sabes que tu gente va a ir un poco cambiando, evolucionando, o mínimo. Auditivamente, pues ya dices, esta es la canción que me gusta, está la canción de ponis que puso el Ice, entonces me pongo a jugar. Pero aquí es muy monótono y sí te llega a desesperar. Ahora, para las personas que les gustan los logros fáciles, este juego es la opción, porque en menos de hora y media ya casi sacas todos. ¿Y son ahí? Sí, pues, ya casi tengo todos y así que asusta cuánto he jugado. Llevo 2 minutos y ya me dieron 3 logros de 200. No, y son 1000 aparte, ¿no? 200. Entonces... Como en Avatar. 10 minutos y ya tienes 1000 puntos. Solo apretabas un botón. Era el de King Kong, ¿no? No, el de Avatar. En Avatar, güey. Era por 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Salían en el. Es más, en el tutorial. Solo salían así los monitos. Tú solo apretabas X. Y el Avatar aventaba aire control. Y así, ¡pum! Logro por hacerle un combo de 10, 100 puntos. ¡Pum! Logro hacer un combo de 30, 300 puntos. Y ya, así como 1000 puntos en 10 minutos. Dices, Dios mío, ya no tengo que jugarlo, con permiso. Y lo arrojabas a la basura. Bueno, pues ahí está el chiste. Si quieren jugar el apasionante mundo del dibujo técnico, como dijo Cosmo, que entonces este tipo de juego es opción. Les recuerdo el nombre, es 60 Second Shooter Prime. Denle un chance, en lo particular a mí no me gusta, no me gustaría probarlo porque no me gusta ese tipo de juegos. Geometry Wars es un caso aparte, me gusta la psicodelia, las luces, todo ese asunto. Pero pues ahí está la opción, les recuerdo los nombres de los dos juegos. El primero fue Tales from Space, Mutant Blobs Attack, que me llamó mucho más la atención. La masita así, el moquito caminando y comiendo cosas, suena impresionante. Y si Second Shooter Prime, para cualquiera de las dos personas, ahí en el chat están hablando de canciones de anime. Medina dijo que cada quien sus fetiches. Dice Omar, sobre todo apasionante. Sí, la verdad es que no es nada apasionante. A mí no, bueno, para mucha gente pregunté, sí. Ya no sé qué digo, vámonos al corte musical. El tema random está bien padre. El tercer tema musical es de Cave Story. Es Cave Story de PlayStation. No sé qué pusiste ahí, Choco. PlayStation Main Team. Bueno, vámonos. No es de Cosmo, disculpen. Vámonos al corte y regresamos. Bueno, pues ya volvimos de nuestro corte musical. Les recuerdo, esto fue Cave Story. Y vamos con el tema random. El tema random, la verdad es que está bien padre. Me gustó mucho cómo lo pusimos. Son Calamidades Gamers. Calamidades Gamers. Como por ejemplo una calamidad gamer, y quiero comenzar rápidamente. Cuando tenía mi Nintendo Entertainment System, mi NES, ya ven que era muy complicado tener de esas clavijas como amplias, y siempre me costaba meter el eliminador. Entonces tenía que desconectar una cosa, mover otra, era siempre un desastre, la antena siempre se me movía, le tenías que ahí clavarle, hacerle girar, y nunca quedaba. Entonces siempre estaba sufriendo con eso, soplarle a los cartuchos, que era... ¡Ah! Eso no se tiene que hacer, por cierto, pero aún así lo hacíamos. Y entre otras cosas, ¿no? Meter controles, pero ahorita, entre más experiencias tengamos... A ver, Choco, tú que pusiste el tema, date. Pues sí, calamidades gamer es cuando nos pasa algún percance con alguna consola, juego o situación referente a nuestro equipo o a nuestras vivencias, y es por eso que vamos a tocar el tema de calamidades gamer. Yo tengo varias calamidades, digo, ahorita nada más diré una y mientras van diciendo a los demás otras, y muchas se remontan al viejo Pokémon. Entonces les contaré mi calamidad. Yo tuve el primer Pokémon, y ya ven que tienen que juntar a los 150, 151 Pokémones. Y te lo ganaste por Fanta y todo. Sí. Y así. Sí, ganado de Fanta, efectivamente. ¿Sí, Choco? Sí. Wow. Sí, su mamá le compraba latas y latas de Fanta. Dale, tráguese. No es cierto. No es cierto, eso es leyenda, eso no pasaba. Hasta que yo estaba todo gordo y finalmente llegó el cartucho. Es como el niño de Charlie, la fábrica de chocolate. Sí. El niño que dice que comió un montón de chocolate. De ahí come el boleto. Calamidad. No, digo, nada más para cerrar lo de Fanta. Compré nada más una Fanta de 2 o 3 litros o 1 litro, no me acuerdo cuánto. Y ya con eso me gané el Game Boy con Pokémon. Pero bueno, el punto es que iba juntando mis Pokémon. Con un primo juntaba e intercambiábamos Pokémon. Estos ya tenían buen. Y yo era la persona más feliz porque... ¡Ay, tengo ciento y cacho Pokémon! ¡Soy todo un maestro Pokémon! Entonces era el niño más feliz. Y un día que regresaba de la escuela, no sabía que había llegado un primo chiquito a mi casa. Y lo veo jugando el Game Boy. Y yo me asomo así de curiosidad, de que, mira que me estás jugando. Y cuando veo al profesor Oak preguntándole, ¿qué Pokémon quieres? Yo, ¡no! ¡No! Y se me salió todo mi ojo porque perdí tantos Pokémon. Pero ya había salvado, porque según yo podías iniciar un nuevo archivo, mientras no salvaras no había bronca. No sé en qué momento lo salvó, pero yo creo que estaba en mi shock y le dio guardar y yo seguía. Hasta soltaste un Impactrun. Entonces sí fue algo triste porque cuando me di cuenta mi save decía Pokémones 1. Entonces ese fue. ¿Le hiciste algo a tu primo? Yo lo hubiera cacheteado. No, porque era pequeño y era ingenuo, entonces. No, eso no es excusa. Ya saben lo que hacen. ¿Qué hiciste? Un cachetón, saque, y órale. No, yo era el pequeño y el ingenuo, no él. Entonces. No, pues ya que así haces como cuando se te muere un animalito y va al cielo. Pues no hay nada. Puedes que... volver a empezar, Choco, o sea. Eso hiciste. Ah, sí, pero no es lo mismo. Jugué, pero siempre recordaba esa escena de la que hay mi primo inocente y feliz sin saber todo el daño que me había hecho. Choco ya se había encariñado con tus Pokémon, déjenlo. Sí, tenía 6 Dratinis. ¡6 Dratinis! Y cada uno tenía su propio nombre y personalidad. Exacto. Así uno se llamaba Chiquitín, el otro Ponicia, Chiquitín. ¿No? Y otro se llamaba Chimuelo. Y era un Dragonite, ¿no? Choco se imaginaba escenas así, cómo viajaba él con sus Pokémon y todo. La neta, sí. Era Choco Ketchum. Sí, yo sí me... Sí, era Choco Ketchum. Y así fue mi calamidad de gamer, como perdí mis Pokémones, que eran como mis hijos. Perder saves es de lo que yo creo de las peores cosas, y más cuando le has invertido tantas horas en un juego. No sé, ¿alguien más que quiera compartirnos una experiencia? Yo con mi... bueno, en el 360 ya me salió primero Mass Effect, ¿no? Entonces, pues yo estaba ya bien enviciado con mi Mass Effect, todo bien. Y pues en una de esas tardes lluviosas, noches, como la del día de hoy, muchachos, pues que se le ocurre a la luz irse, y pues no lo alcancé, y con ella se fue mi save. Se corrompió por completo todo mi save, ya iba a terminar el juego, lo estaba terminando en... creo que era difícil, porque ya ves que tiene difícil, pesadilla, normal, súper fácil. Yo estaba en difícil porque me gustaba aventarme los juegos como 3-4 veces. Y pues sí, ya mi personaje ya era en nivel 30. Valieron todas mis armas raras. Valió todas las relaciones que ya había establecido. Y valió también las exploraciones de los planetas que tenías que echarte con el Mako. Y la verdad, qué flojera. Y no manches, lo peor de todo es de que el archivo estaba ahí todavía. Entonces cuando tú le dabas cargar, como que el Xbox se hacía medio bestia. Entonces nada más decía cargando. Y después salió un error: el archivo es ilegible, vuélvelo a intentar otra vez. Vuelve a jugar. Entonces ni siquiera lo borraba, le decía, o ni siquiera lo cargaba, ¿no? Nada más te decía cargando. Él es ilegible, vuélvelo a intentar otra vez. Y tú así de no. O si no, de esos errores del Xbox que te decía: el disco está sucio, vuélvelo a intentar. Y eso, así de no. Esa es una de mis anécdotas frustrantes. ¿Y hasta cuándo borraste el safe? Porque quiero suponer que intentaste varias veces. Lo ve diario. Lo pone de cabeza porque le haga el milagrito. Eso es feo. Eso sí es feo. A mí me pasó también a punto de acabarlo con el Arkham. Y fue igual, maldita sea, y pues a rejugar todo, encontrar todo lo del Riddler, todo. Sí, es que esa es la onda de esos juegos, como es tan grande todo lo que tienes que ir recolectando, y tú así de, sí. No manches, es en no serio. No es como con el NES, ¿no? Que, ay, perdí todas mis vidas y tengo que reiniciar el juego, ¿no? Bueno, en 10 minutos estoy donde me quedé. Ajá. Sí, ¿no? Aquí por lo menos es unas 6, 7 horas. Sí, vas muy adelantado. Y no, si te agacho eso. Bueno, es que no me ha pasado muy seguido. No recuerdo, ahorita me va a llegar uno a la mente seguro. Pero perder todas las horas de juego cuando que tienes, o sea, a lo mejor tienes ganas de ir por todas las exploraciones, como dice el Ice, por todos los planetas, buscar hasta los minerales y la fregada. Que aparte era una friega andar en el Mako, que se conocía como carrito chocón de feria. Entonces sí era... es un desastre, ¿no? Sí, la neta sí. Y no sé, Marco, ¿a ti te ha sucedido alguna calamidad gamer? Ah, claro que sí. Pues, cierta ocasión, pues, yo ya era un feliz poseedor de mi PlayStation original, el PlayStation 1. Y pues ya tenía mi juego de Dragon Ball, de los primeros que llegaban con licencia a América, que era el Dragon Ball GT Final Bout. En este juego, pues, tomas a un personaje y pues tienes las posibilidades de subirles los niveles, así estilo con cierto toque RPGesco, en el que ya subes los niveles del jugador y lo vas haciendo cada vez más fuerte. Pues, mi personaje era un Goku, el Goku pequeño, pero pues ya tenía nivel 100. Pues ya era feliz, ya cada que llegaba con un personaje fuerte, no, pues un cachetadón y lo andaba a hablar y ya moría. Cierto día llega mi primo y me dice: oye, préstame tu Play para jugar y eso y demás. Y pues le digo: sí, pero ahí te encargo la memoria. Y pues sí, valió la recomendación que le hice, porque ya el otro día ya no estaba mi personaje, ya me había borrado todo. ¿Y saben cuándo le volví a prestar un PlayStation? Nunca. Todavía me lo sigue pidiendo. Encadenado en una pared. Y tú, pues sí. Consígueme mi save de Dragon Ball y te lo presto. Sí, y lo mismo me pasó con el Pokémon, nada más que fue con mi sobrino, y mis personajes también ya tenían el nivel 100. Marquito 1, Marquito 2, eran como 5. Pokémon genérico 1, Pokémon genérico 2. Y Chimuelo. Ay, Chimuelo al final. Híjole, yo mataron creo que a mis bebés. Calamidad gamer que me ha sucedido es cuando me llegan a pedir una consola. O. Ah, bueno, una calamidad gamer que es de esta generación, de la pasada. Sientes feo la primera vez que quema tu Xbox 360, la vez que sientes muy, muy gachito, quizás ya no va a servir. Sientes feo la segunda, sientes feo la tercera, ya la cuarta, la quinta, ya te acostumbraste, entonces, es, bueno, ya lo cambio el rato. Me compro otro la semana que viene. No, yo creo que de esos primos vivales que uno tiene a veces, que tú sabes que saben que no vas a estar en tu casa y van a con tu mamá, ¿no? Y dicen, oiga tía, pues présteme su... la consola de su hijo, su Nintendo, el Nintendo de su hijo, ¿no? Porque es un PlayStation, lo que sea, el Nintendo. Ah, sí, hijo, agárralo. No. Eso sí es una calamidad. A mí me chocaba que mi mamá me decía, ya deja el Nintendo en paz. Mi control de Xbox así de... No se parece en nada. Si el día que me muero, entiérrenme con ellas, nada, ¿no? Y que me la regalan, nada, entiérrenme con ellas. Así va a tener mi contrato y en mi última voluntad. Entonces, imagínate mi frustración cuando llego y digo, oye, mamá, mi consola. Ah, vino tu primo por el Nintendo. Y yo, ah, qué padre. Y llego y, ay, otro ratito. Y aparte juega re mal. No sabe de los juegos, no sabe inglés. O sea, me molesta. Y dije, ay. Entonces era bien frustrante. Y aparte lo tenía que jugar así como 3-4 horas en lo que acabara de jugar. Pero me chocaba que así fueran y se vivieran bien vivales con mi mamá. Señora, venimos por el Play. ¿Está su hijo? Ah, sí, llévatelo. No, hijo, no. Ahí está a mí, unas vacaciones de verano en la secundaria, yo tenía mi Majora's Mask bien feliz de 64. Y un amigo me dice, ah, pues vale, te invito a mi casa, ¿no? Vamos a jugar Majora's Mask y Smash y Mario Kart. Y órale, ¿no? Ahí voy a su casa. Y para colmo, este tipo ni su 64 ni tenía el expansion pack, entonces ni pudimos jugar Majora's Mask. Llevé mi cartucho así en vano. Y lo dejé y ya, así estuvimos todo el rato. Me fui de su casa y se me olvidó. Y fue como, ah, bueno, pues ya en una semana regresamos a clases, ¿no? Pues se lo pido. Y el desgraciado nunca me dijo que se iba a mudar, que ya no iba a estar en la escuela y que por eso me había invitado a su casa. Ella dice, ah, bueno, pues ya no tengo mi Majora's Mask. Digo, ya con, obviamente con el pasar de los tiempos ya conseguí otro y ya tengo otra vez mi Majora's Mask. Pero sí, en ese momento sí fue de, ah, bueno, pues ya valió mi juego. Juego gratis. Sí. Qué mal amigo. Y eso sí pasa, que prestas un juego y de repente ya el juego desaparece y ya nunca lo encuentras. Sí. Y aparte que no los cuida, ¿no? Siempre que prestabas así un disco, siempre en los discos de PlayStation, siempre venía roto la parte del medio. Entonces, ¿qué? ¿Cómo logran romper ahí? Yo le presté uno de mis cuates, el Guitar Hero de Metallica, así impecable el disco. Dije, ah, pues tengo ahí, ¿no? O sea, se lo conozco intacto, desde hace mucho tiempo. Sí, así intacto. No manches, parecía que lo había mordido hasta el perro, así de no. Parece que juegan con la cola, todo rayoneado, sí, todo. Aparte, manche. En 3 horas, ¿cómo es posible eso? No, mal plan. Bueno, afortunadamente el disco todavía estaba bien, o sea, no estaba rayado ni nada, pero la caja iba así de... ¡Mi caja! ¿No les ha tocado pasar por el sufrimiento de cuando compran un juego y viene malo? Sí, claro, claro, que compras algo de dudosa procedencia o que dicen, no, mira, está bien barato, y dice, a ver, pues a ver qué tal. Llegas y no lo jala tu con... A mí me pasó con un Metroid Prime para el GameCube en la tienda del boletito. Lo compré usado. Llegué a mi casa, juego, así como, ahora ya está padre. Guardo mi archivo, pago mi GameCube y al día siguiente cuando quiero volver a jugar... El juego me dice que mi archivo está corrupto precisamente y no puedo jugar, ¿no? Ok, reinicio, grabo y así, ¿no? Y otra vez y otra vez y me di cuenta que era el disco, ¿no? Porque mis memory cards funcionaban perfecto. Entonces fue, ah, órale, qué buena onda de la tienda del boletito. Entonces fui con un amigo, rentamos varios juegos, entre ellos el Metroid Prime. Llegué a mi casa, le quité el papelito ese que dice propiedad de Blockbuster, no lo quites o se rompe el disco. Pues no es cierto, no se rompe el disco. Le quité el papelito, se lo pegué a mi disco de Metroid Prime. Regresé ese y yo me quedé con el juego que yo había comprado enteramente funcional. Te van a buscar ahorita. No importa. 20 años de búsqueda. Por fin, algo así me pasó con el primer Game Boy también, que desafortunadamente lo guardé junto con las llaves de la casa en una bolsa. No, pues ya cuando lo saqué toda la pantalla estaba rayada. Y pues ya como fue un regalo de mi abuela, pues le digo, oye, güey, mira qué le pasó, mira cómo vino, salió de la caja, y pues ahí vamos a cambiarlo. El crimen perfecto. No lo tomen como ejemplo. No, calamidad. Bueno, no es calamidad, la verdad es que yo creo que es ignorancia de los padres. Cuando mi papá iba a Estados Unidos y compraba juegos, me decía, a ver, papá, si quiero el de Street Fighter, sí, es así, ¿no? Que está ahí, dos muñequitos. Ah, sí, yo te lo compro. Y te trajo Street Fighter. No, me trajo Mortal Kombat 2 y así. Mira, aquí está tu juego. Sí, ah, Street Fighter y Mortal Kombat. Bueno, no estaba tan mal. Le que sí le atinó siempre fue a Donkey Kong Country, ¿eh? Por eso Donkey Kong Country es mi juego favorito de Super. Porque fueron los primeros juegos que mi papá me trajo y dije, ah, está padre. Y el segundo y trajo el 2 y el 3. Entonces sí, fueron tres que aprecias. Pero cuando me dio Mortal Kombat dije, ay, papá, te equivocaste, ¿no? O así de, ah, también te traje una bazooka. Y yo saca el superscopio y así, ay, güey. Pero pues esa cosa era tragapilas. ¿Cuál Game Boy ni qué nada? La superscope 6 era así. Media hora ya no servía la pila y tu cámara. Y aparte se quejan, se quejan de que la tablet del Wii U dura 3 horas la pila. Sí. La tengo que cargar diario cada que juego, pero la verdad es que está muy chido jugar ahí. Pero al menos ya recargable y no pilas doble A. No, sí, sí, sí. Una fortuna, si hubieran aliado con el cielo. Pues acá Medina nos comenta en su calamidad que su papá iba por él a las Arcadias y lo regresaba fajazos a la casa. A todos los que jugaban en arcade, los iban por nosotros a cinturonazos. Vete por las tortillas y ya sabes que era como 2 horas. Y te quedó las tortillas. El dinero de las tortillas. No, aparte a veces me pasaba que me gastaba el dinero de las tortillas. Entonces era como, oiga señor. Y me las prestaba. Es que aplicabas que cuando yo vine no estaba abierto, entonces me fui a la que está por allá por la escuela y pues me gasté dinero en el transporte. Dice Crushdan, Camilidad Gamer es que hice de preventa de Wind Waker con el disco Bonus, supongo que es Bonus, de Ocarina of Time, y Master Quest, llegó el momento de pasar por él y que no había ya disco bonus. Y Calamidad es que tu tío vaya a Estados Unidos, te regale un juego, pero de otra consola. Hasta el dedo el juego sigue sin utilizar. Tómala. M. Medina dice que no le gana el Game Gear a Squarescope. Probablemente no, porque el Game Gear era color, me parece. Cross Jam, pero me dieron un OST de Smash Melee, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Japón. Eso no importa, no tienen tu juego bonus, no importa. Calamidad es que tu preventa no llegue. Calamidad, por ejemplo, lo que mi hermano jugó siempre conmigo, siempre jugábamos de dos en teoría. Y como no era tan bueno, se enojaba y aventaba el control. ¡Híjole! ¡Sí, anda! Y lo aventó y ¡zas! Afortunadamente Nintendo hace como que controles y consolas para imbéciles, porque a mí se me caía mucho el control. ¡Ay! Para niños. Ajá, y siempre funcionó. No, porque de hecho que se te vaya cayendo el de Wii U. No, cállate. De hecho, una vez, pues hay un video de las pruebas de cuál es la consola que más funciona. PlayStation 2, Xbox y Cubo, no sé si lo vieron. Que primero los dejan caer de cierta altura y el PlayStation pues a la primera, ¿no? Pa, ya no prendió y el Xbox todavía prendió. El Cubo, pues ahí se abolló y todo, pero prendió. El segundo fue una consola bien guerrera. Te puedes parar sobre él y no le dejaron pasa que nada. Le dejaron que era una pesa al Xbox y al Cubo y sobrevivieron. Y ya la última prueba fue dejarlo caer como de 2-3 pisos. ¡Pum! Cayó el Xbox así como tabla. El Cubo cayó, giró, se abolló. Como pudieron, lo cerraron y prendió. Dije, Nintendo, for all the way, ¿eh? Sí, no. Y aparte, el GameCube sí es una consola super guerrera. a mi gusto aguanta muchísimo más que el 64. Yo he visto 64s que no prenden y nunca he visto, he visto GameCubes que ni tapa tienen, no traban así para que detecte que está cerrada, pero están abiertas, y el GameCube así sin problemas lee y juega y ni siquiera se alenta o tiene problemas a la hora de jugar. Sí, sin duda. Por ahí también dice Echo Drummer: calamidad es comprar Final Fantasy Crystal Chronicles para GameCube, después de después comprar dos Game Boy Advance para conectarlos a GameCube y que Final Fantasy te chafa. Cuando compras un juego que esperas mucho y está feo, por ejemplo, Kike con ¿qué? El este de Duke Nukem Forever, que está horrible y lo compró, creo que Kike es de las 500 personas que compraron la Balls Edition. ¿Qué? Balls of Steel Edition. Balls of Steel, ajá. Sí, Kike, eres el una pieza de colección, ¿eh? De aquí al Museo de Historia. Gracias, Kike, por compartir. Gracias, que preventa y nosotros patrimonio un año después. Ya, y hablando de Kike, demándele sus mejores deseos, su buena vibra, banda, porque Kike ya va a ser papá. Sí, ya. A Melissa Pitch Cabuto, así que pues nuestros mejores deseos, la mejor vibra para el señor Kike. Que venga muy bien esa niña, es una niña muy esperada. Y pues nada, solo saludos. Y ya seguimos con las calamidades, gamer. A ver, yo calamidades, les voy a echar otra. A ver. Voy a echar otra. No, espérate, otra calamidad, ¿no? Ah, sí, otra calamidad. Pero es una gran calamidad. No, es la calamidad de Pokémon, segunda parte. ¡Ah! ¡Ay, güey, tenemos secuela! Sí, tenemos secuela. Todo lo bueno. A Choco siempre le pasa por generación y no prende. Y lo peor es que es el mismo primo, ya tiene como 18 años, pero ahí sigue. Choco, no aprendes. Yo sé que a la familia no se le niega nada, pero neta, aprende tu primo, güey. No prestes tus consolas. No prestes nada que tenga que ser algo como electrónico. Nada, nada. Tu familia no lo sabe usar. No, aparte, cree que porque tú sabes de computadoras, eso ya eres ingeniero técnico. Oye, se descompuso mi compu y luego se arregla, ¿no? Pues yo no sé de eso. Pero pues ahí tú. A mí luego me pasa que me preguntan de que, oye, ¿sabes hackear Hotmail? Yo, no. Pero eres del sistema, ¿sabes qué estudiaste? Lo que no saben es que parece que hay una materia que se llama hackeo a Hotmail 1. Y ya después es hackeo Hotmail 2. Y Choco no fue. Y Choco no fue. No asistió a esas clases. Choco pasó de noche esa clase. Pues la anécdota de Pokémon, efectivamente, como ustedes lo comentaron, sí, volvió a pasar lo mismo, pero con los juegos Silver y Gold pasó lo mismo, con el mismo primo. Fue como un déjà vu, yo no lo puede ser. Ah, no, no era broma. No, no es broma. Existe, creo que Cosmo es Dios. Dios, Cosmo. Todo. Sobre la barba. Entonces me saltaré esa anécdota porque ya la spoilearon. Sí, efectivamente me pasó lo mismo, pero con mi amigo primo y en generación pasada. A la tercera anécdota de Pokémon, que esa sí es diferente, de cómo perdí los Pokémones y cómo me prometí no volver a jugar Pokémon. Iba yo felizmente por la calle en esta segura ciudad de la Ciudad de México y dije, ah, pues me voy a ir hoy en taxi porque se me hace tarde para ir al trabajo y me llevo mi fiel juego de Pokémon y mi otro Pokémon y mi otro Pokémon con mi Game Boy, lo tengo guardado en la mochila porque voy a jugar en el trabajo. Era cuando trabajaba en Gamers. Y ya que me subo al taxi felizmente, y ya digo, no, pues déjame en Polanco. Y así, joven, ya voy felizmente en el taxi. De repente que da un giro a una calle misteriosa y yo, ¿qué onda con esto? Ya que me saca un picayelo y, ¡bájate, cabrón! ¡Bájate! O sea que el viaje fue gratis. Ah, bueno, sí, si lo quieres ver de por ese modo, el viaje. El viaje más caro de su vida. O el más caro de mi vida. Entonces, pues ya ahí se puso a saltarme y ahí me dejó botado en una calle misteriosa. Pero, oh, sorpresa, se llevó mis juegos de Pokémon con mis saves y todos mis hijos. Entonces, todos mis hijos. Entonces, a partir de ese día me hice la promesa de que son demasiadas señales de que he perdido muchos Pokémones. Entonces, no volveré a jugar Pokémon. Juega el X y Y, está bien padre. No, porque me va a pasar algo, va a venir otra vez mi primo y me lo va a aburrir. Pero es que sí es lo peor, ¿no? Cuando tienes tanto tiempo invertido en un juego y si tienes así el temor a que le pase algo, no a tu consola o a tu juego, sino a tu archivo. Yo a veces, cuando ya voy caminando en la noche en la calle, le saco mi cartucho de Animal Crossing a mi 3DS y lo guardo aparte, para que si me dicen, sí, llévate mi 3DS, pero no te lleves mi Animal Crossing, porque ya tengo horas en esa cosa. Sí, eso duele, ¿no? Cuando le inviertes mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Así es de triste. A mí me dolería perder más una consola, creo yo, que un juego, un save. Digo, el save como tal, pues lo puedo recuperar, ¿no? Echándolo otra vez. ¿El juego? Sí, que te aplicaran la de que... Como la de que prestaste el juego y se va tu amigo, pero con una consola. O cuando le prestas la consola a tu novia y cortan y ya no te... Oye, mi PlayStation 2... Ya no lo tengo. ¿Cómo que no tienes? Se lo dio a mi hermano. Se lo dio a mi hermano. ¡Ah, qué chicles! ¿No? Mira, dice Crush Dan... Calamidad Gamer, que te tendría chocorito cuando trabaja en la tienda de videojuegos. Eso está manchado, ¿eh? Sí, ya no trabajo. Y es tu amigo, dice, ¿no? Crush, el lunes pasas por tu finiquito, ¿eh? Chocó. Si trabajabas en una tienda de videojuegos, vas a ser así de, oye, chavo, ¿y mi DLC? No, los códigos me los quedo yo. Así no, todavía no están. No llegaron, chavo. Mi disco bonus de Majora's, no llegaron. No llegó. ¿Qué crees que la también no nos surtió, ¿no? Entonces, sí. No nos surtieron, entonces no van a llegar. No nos llegaron y misteriosamente hay uno en la pantalla desplegándose. Bueno, rápido, dice Gecko Runner que su calamidad gamer estaba en el hospital cuidando de su jefe, supongo su papá, espero que no estés cuidando a tu patrón en el hospital. Estaba jugando con su Game Boy Advance y le pidió algo, lo dejó entre los fierros de la camilla, bajó la camilla y que escuchó un crack horrible y pues adiós Game Boy Advance. Pero es que cómo la acomodas en los... Así, ahí lo voy a poner aquí en medio, no va a pasar nada. No se va a escapar. Voy a poner la puerta abajo de la llanta del camión porque se ve que no va a moverse. Sí, está midiendo la capacidad de resistencia de la consola. Sí, vamos a ver si es cierto que son como los Nokia que están todo. Sí, pues, a veces sucede que dejas tu consola, bueno, tu control, tu cualquier lugar. De hecho, ya tiene un rato, tiene ya más de un año o dos, que iba en el camión, iba con mi iPod escuchando música y traía mi control porque iba con un cuate y se subieron a saltar. Y dije, ¡chin! Me quedaron mi iPod. Déjeme guardo mi safe. Como el Capitán Nintendo, ¿no? Pero no, ojalá hubiera sido así. Me quitaron mi iPod y me dijo, a ver, abre tu mochila. Y me acordé que cuando dije, no tienes el control. Y así como que lo sacó, lo vio y dijo, ¿qué es esto? Y lo aventó y dijo, no, ya no trae nada. Y se llevó mi iPod, pero dije, bendito Dios que se salvó mi control. Ya después me entró así como que el 20 y dije, maldita sea, perdí un iPod Touch. Pero dije, bueno, ya, entre lo peor, no se llevó mi control de 360, así que todavía estoy contento con ese control. Lo tienes ahí como trofeo, ¿sí? Sí, está marcado. Calamidad Gamer, acabar todo del Witcher y que tu ex, por enojo, rompa la consola. Híjole. Calamidad Gamer, que estés jugando algún juego en live y que tu mamá, ya bájate a comer, ahí voy, pero ya, te estoy así, ya, y se ponga. Ponle pausa, que no se puede poner pausa. Guarda el juego. Calamidad Gamer, que vas a acabar una campaña de Left 4 Dead 4 en Expert y que llegue una niña de 3 años y que apague tu consola. Así, híjole, hija de tu. ¿De quién es esta niña? Actual. Sí. Calamidad Gamer actual, que estás jugando Mario Kart 8, estás cerca de llegar a la línea de meta y te lanchan la concha. Y el Crush Dan te avienta un caparazón azul, el maldito. No, sí. Calamidad Gamer es estar jugando Mario Kart 8 y que por culpa de glitches a la hora de jugar en línea pierdes. Y tengo un video de ello. Misteriosamente acaba el CPU adelante de ti, así de que no estabas hasta atrás. No, Crush, no eres tú, güey. No. Es otro crush que conocemos. Es otro crush que conocemos. Es un crush otro de Choco. Glitch. Es un glitch, sí. Que se llama Crush Dan, pero no eres tú. Bueno, pues esto creo que fue el tema de Calamidades Gamer. Igual probablemente podamos retomarlo porque seguro tenemos muchas más calamidades que recordar. Esperemos que les haya gustado. ¿Puedo añadir una última que me acaba de pasar? mientras podcasteamos, estoy jugando Animal Crossing porque tengo tres noches cazando un maldito pez que es extremadamente raro. Acaba de salir y lo acabo de perder por estar precisamente en el podcast. Eso mueve el trabajo. ¿Y luego cada cuándo sale? Pues, dado lo poco que ha salido, yo creo que voy a tardar otras tres noches en que vuelva a aparecer otra vez. De aquí al próximo podcast. Sí. Ahí dice que la última Calamidad Gamer que vamos a recordar es de M. Medina. Que tengas un mega safe en Secret of Mana con los personajes al nivel máximo, armas y magias a nivel máximo, lo prestes y regresen sin ese safe. Es que los juegos no se prestan, chavos. Y más cuando es un juego así. Pueden pedir cualquier juego menos, no sé, GTA, donde les inviertes mucho horas. El Batman no lo presto. Ahora que ya digo, puedes guardar tus juegos en tu disco duro y eso, pues ya es como bueno. Probablemente hago un respaldo y ahora te lo presto. Si le pasa algo así, pues no importa. Pero no presten sus juegos cuando la gente no nos cuida. Si ven que sus consolas, si ven que no se bañan, no se los presten, obviamente, ¿no? Si trae el lavar o que no se lo presten. Pero de todos modos, pues ya, esa fue la última Calamidad Gamer. Vamos a despedirnos porque esto ya casi termina. Así que, pues, Ice, despídete, chavo. ¿Ya no va a haber corte musical? No, ya no, porque ya es el tuyo fue el primero, acuérdate. El productor no ya. No, ese ni cuenta. Sí, quiero hacer la aclaración de una vez, querido público. Esa primera canción no fue por mi cuenta, que ya me pusieron aquí al tanto estos muchachos. Esa no fue por mi cuenta. Entonces, pues ya las despedidas, bueno, pues muy buenas noches, muchachos, muchísimas gracias, yo sé que llegué un poquito tarde, espero no se vuelva a repetir, y al público, pues, que nos está escuchando en vivo y también nuestra edición grabada, que al ratito se sube al recalentado, pues muchas gracias a todos por escucharnos y estar con nosotros esta noche, muchísimas gracias, chat, gracias. Muy bien, muchas gracias, Choco. Perdón, Ice, digo, es que ya con eso que se cambian las canciones y te ocupan ahí como escudo, pues está medio feo, la verdad. Y es tu amigo, ¿no? El usurpador de canciones, Choco Chocolito, despídete. Digo, nada más quiero aclarar que Ice escogió esa canción y está escrito en la escaleta y no hay modificaciones en esa escaleta, entonces, que no sea choro. Y pues a la gente del chat, pues gracias por estar conviviendo, pasándonos sus anécdotas. Y bastante entretenido el tema. Lástima que el tiempo fue corto, pero a ver si algún día hacemos la segunda parte de cómo perdí mis Pokémon. Y ya. Sí, si gustan podemos hacerlo dentro de veintitantos días. A ver si nos acordamos. Sí, entonces. Pues ahí está, muchas gracias, Choco, por compartirnos tus secuelas con Pokémon. No aprendiste con el primer error. Por ahí dicen, el primer error es mío, el segundo ya es por otra cosa. Pero lo que pasa es que Choco quería que aprendiéramos de sus experiencias en familia. Entonces, claro. Sí, así es para que. Un caso claro es así de. No, Choco es el ejemplo. Choco es el ejemplo de que no deben de prestarle nada a su familia. Es así como. es el dita a seguir en este caso, ¿no? Sí. Definitivamente. La deja el podcast. Discúlpanos por entretenerte, ¿no? Y no poder pescar tu pez, pero pues vas. No, se me fue porque para atraparlos me guió por el sonido. Y como pues lo tengo apagado y tengo los audífonos escuchando el podcast, por eso, o sea, no que me distrajeran por estar hablando, eso no hay problema, sino que no escuchaba el maldito juego. Pero bueno, gente, gracias por escucharnos, por acompañarme en una nueva Calamidad Gamer mía. Por ahí dice Reconer que sus primos le perdieron su Killer Instinct con el cartucho negro. Y pues bueno, gracias por escucharnos, por acompañarnos en vivo o recalentado, no importa. Yo soy Cosmoseo 300, así me pueden encontrar en todos lados y pues nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias, Cosmo. Ojalá que en tres noches o en 3 días, que no duermes, como tal, lo puedes lograr encontrar. Debe ser muy importante para cumplir tu 100 en ese juego. Y bueno, por último tenemos al señor Submarco. Marco, por favor, despídete. Gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Esperemos que recuperen su fe en la humanidad y vuelvan a jugar Pokémon. Aseguren sus consolas, ya saben los procedimientos de seguridad en caso de incendios, sismos y asaltos. Pues cuídense y nos estamos escuchando hasta la próxima. Nos vemos. Perfecto, pues. Estés en el Cinemas. Les agradecemos mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Otro Guión Bajo Nivel en Twitter. También me pueden, me conocen más aquí como Paco. Me voy a esperar frente del chat, que está BitGeek, está CrushDan, está Monkey03, Omar SDT, Reconer y ya. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente que está en vivo, la gente que está grabado, los que van en camión y en el transporte. Muchas gracias por bajarnos, por descargarnos. Compártanos si les gusta esto. Les agradecemos mucho. Esto fue el Launch 119. Que tengan buena noche. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Acaban de escuchar Reset, el punto de encuentro rumbo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchanos en www.resetmx.com. Y no te olvides de buscarnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.